poquitito cómo se viene trabajando desde Cordón Blanco, el INTA y también Desarrollo Económico Local en Tandil para estas clases, este curso que se va a dar para la poda del vino. Bueno, buen día. Todo esto se genera a partir de, en realidad, de no tanto de Cordón Blanco, sino de la mesa del vino, que somos la conjunción de todos los pequeños productores que estamos en Tandil. Particularmente yo con mis hermanos desde Cordón Blanco lo que intentamos es fomentar y desarrollar la actividad, que la gente se prenda, se enganche, y a partir de las diferentes carencias en esta mesa del vino que nos empezamos a juntar junto con Desarrollo, junto con Turismo, nacen las necesidades que tienen los diferentes productores. Una de ellas es justamente la falta de mano de obra. ¿Qué mejor que capacitar gente para que aprenda la actividad, que sepa una de las operaciones clave, que es la poda? Decidimos iniciar justamente con la poda en esta época del año, para ya junio, julio, cuando arranquemos a hacer las prácticas en los diferentes viñedos, ya la gente se va a podar, y por qué no generar grupos de trabajo para que laburen en todos los viñedos. 16 clases arrancan a partir del jueves, el próximo jueves después de Semana Santa, jueves 22, si no me equivoco. Clases totalmente gratuitas, mucha gente nos ha consultado a ver cuál es el costo, no tiene costo, en la sede del INTA, con el apoyo del INTA, con el apoyo de Desarrollo Local, con el apoyo del Turismo, y bueno, a cualquier interesado que se quiera inscribir, si bien son muchas clases, intentamos alternarlas un poco y hacer bastante práctica de campo. Cada dos o tres clases vamos a hacer prácticas en los viñedos Cordón Blanco, los ponemos a disposición de la gente, para que vayan conociendo cómo se desarrolla la actividad. Decía, no hay mucha gente que se está dedicando al vino en Tandil, pero hay que incentivar porque es enorme la posibilidad que hay de crecimiento, no solamente en Tandil, en Argentina, sino también abrir las fronteras, comentaba recién vos. Sí, particularmente de mi humilde punto de vista, yo hace muchos años, comentaba recién en la conferencia que me dedico al tema de la enología, ya hace capaz que 15 años o más, y particularmente, esto por ahí como un comentario aparte, ha trabajado en muchos lados y he probado fruta de muchos lados diferentes, y creo que Tandil tiene un potencial enorme. Hace falta gente que tenga interés por la actividad y que por ahí no lo vea tanto como un proyecto redituable, que sabemos que son a largo plazo, pueden llegar a ser redituables, pero muy a largo plazo. Tandil tiene un potencial enorme, existe un fundamento técnico atrás que no viene el caso, pero es una actividad que puede llegar a dar que hablar de acá a futuro. La última, ¿blanco, tinto o rosado? Tinto. ¿Tandil, en tandilense? Tinto. Tandilense, sí. Cabernet Franc. Cabernet Franc. O Carmener también puede llegar. ¿Y el tinto? Y el tinto. Solo, sin soda, sin hielo, nada. Sin soda, sin hielo, nada. No, bueno, pero hoy por hoy también acepto el vino con soda, ¿no? Es una bebida súper refrescante. ¿Hielo no? Hielo no. Gracias. Muchas gracias.